si puedes frente a tu alma, como si me acusaras ante un tribunal. Si pudiste enamorarme, si pudiste ilusionarme, ahora no te escapes, tú me has hecho mal. Si tratas de mirarte frente a un espejo, verás reflejada tu ingratitud. No podrás mirarte, porque al contemplarte verás lo malvado de tu actitud. Aunque prefieras dejarte llevar por el destino, porque es más fácil que hacerle frente, inclinarás tu cabeza como esas flores secas que no pueden crecer junto a ningún camino. Vete y consíguete otro amor para poder así olvidarte de este viejo amor que no pudo conformarte. Vete y consíguete otro amor para poder así olvidarte de este viejo amor que aún puede decirte adiós. Acúsame si puedes frente a tu alma, como si me acusaras ante un tribunal. Si pudiste enamorarme, si pudiste ilusionarme, ahora no te escapes, tú me has hecho mal. Si tratas de mirarte frente a un espejo, verás reflejada tu ingratitud. Podrás mirarte, porque al contemplarte verás lo malvado de tu actitud. Y aunque prefieras dejarte llevar por el destino, porque es más fácil que hacerle frente, inclinarás tu cabeza como esas flores secas que no pueden crecer junto a ningún camino. Vete y consíguete otro amor para poder así olvidarte de este viejo amor que no pudo conformarte. Vete y consíguete otro amor para poder así olvidarte de este viejo amor que puede decirte adiós.